Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, mi nombre es Sofía Jamoe y estoy hablando desde la agencia informativa Pulsar Brasil. Una de las cosas que me enamora de la radio es que me acompaña desde antes de nacer. Quizás por eso cada vez que la prendo es como llegar a casa, como sentirme a salvo. Pero también me gustaría destacar esa capacidad que tiene la radio de estar hecha y de dialogar por diferentes voces, tanto por Doña Pepa como por la licenciada Josefa, como por el doctor Francisco o por Don Paco. Esa capacidad que tiene la radio de ser y de hacer con y para y desde todos y todas. Y a vos, ¿qué te enamora de la radio? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.